sueca del mar. Habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya está clareando en la comarca y el poncho de los pobres ya está asomando. Y aunque parezca que todo está perdido, nosotros estamos entre amigos. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos aquí en la comunitaria de FM Alas. Y con el fresquete de la mañana, con 5 grados bajo cero más o menos, nosotros estamos aquí dispuestos a hacerle compañía para que, bueno, la mañana no le sea tan fría, pero tampoco le sea tan triste. Entonces la idea es encontrarnos un ratito, calentarnos, acuerparnos. Le vamos a mandar un abrazo de oso desde aquí para que, bueno, empecemos a calentar la mañana. Nosotros vamos a encender el fueguito, como para que nos empecemos a sentir un poquito mejor. Del fresquete, digo. Porque hay otras cosas en las que no sabemos si calentarnos o quedarnos ahí, medio entre frío o tibio. Como sabemos que, por lo menos nosotros, somos de los que tibio jamás. Capaz que nos podemos llegar a poner muy fríos del todo, pero que siempre vamos a estar calentitos y caliente por las cosas, seguro. Entonces a esas cosas le vamos a poner muchas pilas, porque estamos dispuestos, como lo hemos hecho siempre, por lo menos desde que tenemos uso de razón. Nunca la vida fue fácil para ninguno, ni para mis abuelos, ni para el resto de mi familia. Y de qué hablar del viejo, de mi familia y de mis amigos, de los vecinos. Siempre fue complicada, siempre hubo que ponerle el hombro para poder salir de alguna manera, de algún lado, de esos que nos imponen. Porque hay cosas que nosotros seguro que no las pensamos de vivir de una manera, pero sí estamos dispuestos a cambiar de eso. Estamos dispuestos a que cada una de las cosas empiecen a mejorar para bien de todos. Sabemos que hay algunos que solo quieren mejorarse ellos y vivir mejor, pero nosotros somos de los que creemos que entre todos es mejor. Que si nos juntamos, nos contamos las cosas sinceramente, sin guardarnos nada, es muy probable que entre muchos le empecemos a encontrar la vuelta para que empecemos a cambiar. A veces empieza por casa la cuestión, porque de nada sirve si entre nosotros en la familia no nos podemos poner de acuerdo. Es muy complicado que afuera nos podamos comprender y entender. Así que todo como que empieza en casa, ya sea la educación, el respeto, la solidaridad, eso se trae de la casa. Después nos vamos sumando, le vamos agregando cosas a todo eso y se transforma seguramente en esto que necesitamos hacer, es el cambiar. Todos queremos un mundo mejor, pero ese mundo mejor lo tenemos que construir entre todos, porque cada uno seguro tiene un sueño, de cada uno tiene alguna vida por delante para decir: yo necesito que esto sea de otra manera. Son nuestros nietos, nuestros hijos, los que seguramente podrán ver lo que cada uno de nosotros empecemos a construir. Porque ¿de qué le vamos a hablar cuando seamos viejitos y estemos a la orilla de la fogata ¿Qué le podemos contar a nuestros nietos si estuvimos debajo de la mesa o debajo de la cama, o viendo que el mundo le pasa por el costado? Es importante que las cosas nos pasen por encima para que tengamos cosas para contar, pero que esas cosas sean las positivas, las que le pusimos el hombro, las cosas que intentamos hacer, quizás le erremos, pero que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Esas cosas, esas pequeñas cositas, son las que necesitamos dejarle a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos nietos, a nuestros queridos hijos, a nuestros queridos vecinitos, nuestras queridas vecinitas. Eso le queremos dejar, que algo hicimos, algo intentamos. No sé si quedará escrito por allí, capaz que es importante, pero sí que se note en la vida, en cada uno de nosotros, cuando salgamos afuera y encontremos al vecino, que lo podamos saludar de frente y no que tengamos que pasar por la vereda de enfrente porque no podemos mirarlo a la cara. En la medida que logremos eso, es muy probable, y estoy seguro, convencido además, de que podemos cambiar este mundo. Esa es nuestra invitación desde aquí, desde Entre Amigos, un programa humilde, sencillo, con ganas de vivir. Es lo que le vamos a tratar de transmitir en este ratito de radio, en estas dos horitas que tenemos los sábados aquí en FM Alas. Estrena otra guerra, la nueva guerra de siglos atrás. Otra tormenta de sangre en la tierra, sobre la estatua de la libertad. Vuelven a dejar la patria de centurias. Mira buscando por ser desertor. Y en el espejo me apunta con furia el enemigo de mi corazón. Quitado soy del polvo que hizo el polvo de otros huesos. Fratricidas. Soy el cañón, diablos a mi carne, a otra carne convertida. Si alguien se salva en esta guerra, que nunca pide la primera piedra. ¿Estás escuchando? Entre Amigos por FM Alas. Bien, yo ya saludé, ¿no? Sí, yo ya saludé, le dije las cosas que tenía que decirle, así que solo me falta saludar a alguien que, como siempre le digo, es el sol que tenemos acá en el estudio, en el piso de la radio. Y ella es Lorena. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está usted? Estoy como media... así. ¿Qué le está pasando? Así. Usted imagínese que es el así. Bueno, está así. Pero bien. Ese así está bien. Sí, bien. Bien, me alegro. Bueno. ¿Cómo estarán la gente de allá del otro lado? Acá es un fresquete, más o menos. Le puedo asegurar que en este momento, acá en la comarca, tenemos 5 grados bajo cero, en este momento. Cayó una heladita de aquella, así que si lo sorprendió, cuando se levantó, métase para adentro, para adentro de la casa, ¿no? Quédese en la camita con unos matecitos preparados. Abríguese bien, más que nada la garganta, ¿vio? Esto del coso, porque está complicado. Y con esto lo que quiero decir también es que, cuídese, por lo menos desde el hospital local están pidiendo que nos cuidemos de la gripe, de la gripe, el resfrío. Del amontonamiento de gente para andar dando vuelta, no sé qué bichera hay, que bastante, por lo que se ve, bastante contagiosa, está afectando demasiado a los niños. Sí. Así que, bueno, tomar los cuidados necesarios para cuidarnos entre todos, ¿no? Sí, y no se olvide que el barbijo en su momento nos ayudó un montón, y en estos casos viene bárbaro para si usted anda resfriado, con tos o con alguna cosa de esa de esta época. Póngase el barbijo, empiece a usar de nuevo aquel que lo tenía de adorno hasta hace poquito. Úselo porque primero le va a ayudar a que no se contagie con otro, y si anda medio resfriado no va a contagiar al vecino que está al lado. Así que eso nos ayuda un montón. Y de paso ayuda a los compañeros del hospital, que están complicados. Están complicaditos con tanto trabajo. Trabajo sin el sueldo recursos, de aquello que no le alcanza. Sin insumos. Y bueno, así que... con saturación de horas trabajando para poder llegar a un sueldo medianamente... para poder morfar. Digno. Así que, de paso le damos una mano en ese sentido. Así es. Y le mandamos un saludo. Saludos para... a Daniel, que bueno, que está medio pachucho en este momento, pero es enfermero. Yo estoy viendo... ¿A Io? No. ¿Qué pasó con Io? Io le damos mucha fuerza, que le vaya muy bien. Hoy no nos está acompañando Io. ¿Pero quién está? Pero está Eli, que nos viene a acompañar. Que gracias, Eli, por estar. Porque si no, nosotros también estaríamos allá en casita y sin salir, porque no tendríamos quien nos haga la operación. Así que muchísimas gracias, Eli, que nos acompaña hoy. Eli, buen día. ¿Cómo estás? Eli. Buen día. Hola. Hola a toda la audiencia. Gracias por agradecer. No, por favor, gracias a vos, por favor. Eli, en los controles, en los botones, en todo lo que hace a que nosotros podamos salir adelante. Ojo, no son cualquier operador. Estos operadores te prenden la salamandra. Nosotros que llegamos tempranito, ya alguien hay antes, y es el compañero o la compañera que está activando la radio con la salamandra prendida, calentita. Yo vi algo allá en una tablita así, vi un pancito y un frasquito de dulce que en un cortecito, allá iré a probarlo. Ah, yo no pues sabía que no vi. Yo vi la salamandra prendida. Eso es lo bueno de ser observadora. Bueno, entonces tenemos para morfar también. Así que mira, todo eso es el equipo de la radio, la familia de la radio, en la que hacemos alas y lo que hacemos aquí entre amigos. ¿Ponemos un temita musical? ¿Me parece? Ya saludamos así como general a todos los oyentes, los radioparticipantes, la señora, el señor. Yo lo que quería era, además de saludar, es ponerlo en conocimiento a los amigos. Hoy vamos a tener un programa distinto, atípico, pero hace a la cuestión, porque la preocupación es de todos y Esto es una cuestión de la que nos tiene que empezar a preocupar a nosotros también, porque nos toca muy de cerca todo, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Así que hoy vamos a tener así un programa típico. Por lo tanto, le estamos diciendo que se sume, porque vamos a hablar con gente que le está pasando mal, pero que la está peleando. Así que nos vamos a enterar de esas cosas. Y bueno, y nosotros vamos a poner la mejor onda de aquí. Y que no es un conocimiento que tenemos todos, sino que por ahí este conocimiento se está logrando a través de radios comunitarias, de medios alternativos, porque si no, como que no sale tan a la luz de lo que sucede. Exactamente, y ahí es donde le estamos dando importancia a lo que es una radio comunitaria, a todas las radios comunitarias, de lo que del significado que tiene, ¿no? Y quédese y se va a enterar de lo que le estamos diciendo. Así en un rato más vamos a estar con eso. Mientras tanto vamos a escuchar un tema musical, pero le voy a decir a usted, a Eli, a toda persona que está ya prendida a la radio, que lo escuche y a ver si diga, eso que está nombrando yo lo conozco, mi papá lo usaba, mi mamá esto, a ver si lo lleva a que tiene ahí un conocimiento de lo que va cantando. Traje a Don Saúl Huenchul en esta ocasión con Montecito de mi Pago. Fumes y matarros son pos y carillas, tunas y polero y el alfa pacal. Me vieron de chico andar por la pampa pichando a penita del bordo al moyal. Después me apacebo con la mata negra, con la rascalana, el braille señal. Bebé siempre verde y el pasto salado, con dos caballitos me vieron pasar. Gracias a la brujilla y a la chingadora, al llegar la aurora prendí mi fogón, con uñas de gato y algunos yaullines, y entre chiquillines dormían los pichones. Y la margarita con su flor tan bella, mi aroma, la huella y el alma también. Y anduve de entonces de la estancia al puesto, con los ojos puestos siempre en la noche. Chiricas y pichanas, sauce y tamarisco, un cosito toro desde su bardón. Me vieron de viaje como el buen carrizo y la cordillera, pero toda en flor. La sombra de toro con los algarrobos me dieron su sombra como el buen caldén. Y para mis pingos el sur de la pampa me dio en esos años el pasto también. El pastito punta con la cebadilla, tabor y flechilla, pegada y moirón. El crespo en los cerros como el buen tomillo y el alfilerito pasto de estación. Hierba de mosquito, de cerdo y oveja, y donde hay parqueja se sabe encontrar. El tecito pampa de flor amarilla, son las maravillas, no puedo olvidar. El tecito pampa de flor amarilla, son las maravillas, no puedo olvidar. Son Huenchul. ¿Reconoció algún? Sí, prendió fueguito que, con sí, alguna sí, de sí, esas. Sí. Con esas chamisas, decía mi abuelo. ¿Ya? Mi abuelo Kim Triller. Sí. De Río Chico. ¿Qué apellido es? Kim Triller. Sí, ¿y de qué origen? ¿De qué origen? ¿De dónde somos? Sí. Somos de acá, de la tierra. Gente bien de la tierra. Bien, gente de la tierra. Gente de la tierra, y como y mi abuela, todo estoy hablando de parte de mi madre, ¿no? Doña Lorenza Reilaf. Así, más o menos un apellidito de eso que... Ponete un apellido también, ¿no? Quintilef y Reilaf. Oh, salieron estas cosas. Mire usted. ¿Le gustó el tema? Me encantó el tema. Me encantó el tema. Don Sahagún Huanchul siempre nos pone en un estado de que estamos en un lugar donde estas cosas están, solo que necesitamos mirarlas. Así es. Y cuando va al campo, que aquí nomás salimos y ya está, poder observar esas cosas. Tener... La importancia, ¿no? De saber qué es cada cosa, porque uno por ahí lo mira y es un yuyo, es un pasto. Y realmente ese yuyo quizás es bueno para alguna cuestión de su salud, para... bueno, tenía mi suegra que había unas ciertas hierbas que en agosto limpiaba las energías, ponía así la cocina leña, ramitas, la mala onda de la casa, hacía como una limpieza de la casa. Qué bueno. El tomillo, la carqueja, qué rico, sí, me habrá salvado la carqueja después de haber tomado un alguito ahí, que mi hígado, mi estómago quedó medio sensible, la carqueja, remedio de aquello. Sí. Es bueno conocer Sí, y de paso cuando uno habla de las plantas medicinales, te encontrás con aquellas plantas, con aquellos frasquitos que hoy te dicen carqueja. Sí. Y vos decís, pero si yo la tengo acá en el patio. ¿No? Sí, qué loco. Es muy loco. Entonces vos decís, ¿cómo? Yo la tengo en el patio y ahora tengo que ir a comprar el frasquito para que me calme el hígado. Sí. Es medio raro. Pero bueno, estas son las cosas que han hecho, por ejemplo, los laboratorios de saber que esos medicamentos que usaban nuestras abuelas eran buenos para hacer negocio. Nosotros nos enteramos que eran buenos para la farmacia. Pagando algo en la farmacia cuando podés ir y recogerlo de la naturaleza. Por supuesto que en esas cosas tenemos que saber. Hay que tener conocimiento. Y las que sabían y saben son nuestras abuelas, Machi, que son las que saben, nuestras médicas del monte, que saben estas cosas. Escuche. Suena un teléfono. Hay que atender el teléfono. A ver si lo atendemos. Ahí viene. Estamos esperando una llamada telefónica, que ya nos vamos a poner en comunicación. Vamos a ver si ya lo tenemos. Y si no, bueno, no. Tratamos de... Y si no lo sacamos desde aquí, no le... No hay problema. A ver, ¿hola? No, ¿hola? ¿Hola? No. ¿Hola? No. Si no llamamos, traemos el teléfono y lo... Hacemos a... A ver, para que... Yo estoy escuchando en el allá, pero, viste, bien lejos, porque... Sí. Hay alguien en el teléfono seguro. Eso estoy, pero más que seguro. Debe estar muy lejos, por eso no nos escucha. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Por la distancia de donde está haciendo la llamada. Claro. Tranquilo, porque estas cosas son... Es parte de la... ¿Vio cuando nosotros hablábamos de que la tecnología tiene que estar al servicio del pueblo, si no, la tecnología no sirve? Así. Bueno, si esta tecnología que estamos teniendo no está sirviendo para que salgamos acá, estamos en el horno. Pero nosotros le vamos a encontrar la vuelta siempre, en un ratito más. Así que póngame una cortinita y lo vamos a solucionar. Tranquila, Eli, tranquila. Ponernos una cortina y lo solucionamos mientras nosotros. Desde aquí. Ahí está. Ya. Sí. Hacemos lo que hemos hecho siempre, digamos. Comunicación más directa. Claro, porque lo hemos hecho a veces, porque para que los amigos nos entiendan, porque estamos ahí como, ¿qué carajo está pasando? Y hay gente que no tiene ni idea. Estamos esperando una llamada telefónica y lo queríamos sacar por el híbrido para que, bueno, sea mucho más escuchable sería, ¿no? Sí. pero no quiere salir por la consola. Está, no sé qué, hay, son problemas cosas técnicos. Bien, pero nosotros hemos hecho llamada telefónica desde aquí nomás con el teléfono acá dentro del... Pegadito al micrófono. Claro, y nos hemos, lo hemos resuelto de esa manera. Y es lo que vamos a tratar de hacer ahora, para... Pero como... Ahí está Eli, mira. Eli está sabiendo de que lo tiene. Pero... No, no te preocupes, Eli. Hacemos porque... Bien. Bueno, traemos el teléfono para acá y hacemos la llamada de acá. Si querés que poner una cortinita chiquitita, suavecita mientras, y ahí va. Planeta era muy curioso, era el más pequeño de todos, pues apenas cabía en él un farol y el farolero que lo habitaba. El principito no lograba explicarse para qué servirían allí, en el cielo, en un planeta sin casa y sin población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, este hombre quizás es absurdo, sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocio y el bebedor. Su trabajo, al menos, tiene un sentido. Cuando enciende su farol, es igual que si hiciera nacer una estrella más o una flor. Y cuando lo apaga, hace dormir a la flor o a las estrellas. Es una ocupación muy bonita y por ser bonita es verdaderamente útil. El Principito. Hermoso, hermoso, hermoso. Pasan, quiere que lo vamos acompañando con un tema musical mientras por la supuesto. Persona trata de comunicarse nuevamente. Escuchamos Ave de Cristal por los Harks. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay luz en el alma que no acabe con un sol. Y se limpia el cielo cuando deja de llover. De llover. Y es el corazón como un ave de cristal que tan frágil de romper, tan difícil de yeah. amor, es el amor. Acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, a sus sueños volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay un bien en el alma que no acabe con un sol. Y se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón con nave de cristal que es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón con nave. Es el amor, es el amor. Estamos entre amigos. Sí. Por FM Ala. Bueno, aquí estamos en entre amigos. Vamos a decirle a la audiencia que se pueden comunicar al 4493-150 para mandar mensajito o de alguna manera hacer llegar lo que les interese. También pueden hacerlo al 154-80-2624 o al 154-70-1842. Y estamos al aire. A ver si... Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le... Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Juan Cahuimpal le habla desde aquí y Lorena. Estamos en un programa de Entre Amigos por FMA, una radio comunitaria de aquí del Bolsón. En este momento, aquí en la comarca, con 5 grados bajo cero. ¿Cómo están ustedes por ahí? Y bien, acá está lindo el día, está bien templadito. Así que, bueno, acá es diferente, por supuesto, la temperatura, pero está hermoso el día soleado. Bien, sabemos la situación que están viviendo allí en Jujuy. Nos gustaría que nos comente un poquito, pero ante todo, ante todo sabemos, nos enteramos de que usted tiene parientes por aquí. Sí, sí, tengo una gran familia, la familia Cariba tenemos ahí en el Bolsón, ese lugar tan hermoso que realmente me enamoré cuando de joven estuve hace gran tiempo ahí. Y tengo grandes amigos también en esa zona. Ah, mire usted. Sí, sí. Bueno, de paso, saludando a mi padre, un gran hombre, un gran trabajador, que también estaba en los comienzos, de, digamos, del lugar del Bolsón, compartiendo grandes momentos, hicimos grandes amigos, empezaron con trabajo de caminos, ahí en el Bolsón. Así que bueno, deseando un feliz Día del Padre para este domingo, y también a mis hermanos que ya son papás también, así que bueno. Ah, bien. Sí, sí, lo estamos escuchando perfecto. Espero que le lleguen los saludos a su papá, a su familia, pero nosotros, así como su familia también, le pido un favor, retire un poquito ese de la radio, si la radio la puede bajar el volumen sería genial. Sí, se está acoplando la radio con lo que estamos hablando acá. A ver. Bueno. Ahí está, ahí lo escuchamos. Bien. Bueno. La verdad que me agradezco que hayan recibido la comunicación de acá de la zona local Perico, la provincia de Jujuy, un lugar muy lindo también. Y bueno, mi hermanita se puso en contacto, me dijo que tenía un programa muy hermoso ahí en el Bolsón, y bueno, ¿qué más que decir? Para mostrarles realmente lo que está aconteciendo acá en la provincia de Jujuy con el tema del Bolsón y de los trabajadores del Estado. Así es. Es una fiel oyente su hermana del programa. De paso también saludando al Deportivo Cali, que salió campeón en estos días. Así que bueno, un abrazo grande para todos. Y la verdad que una gran familia, también están jugando la mayoría ahí en el equipo de Deportivo Cali. Ah, mirá qué bien, Bueno, estamos en somos vecinos. Es una de las familias que como decía usted en la editorial, Juan, que marca, dejan esas huellas, esas marcas en el lugar. Bueno, y bueno, mi hermanito también que está en el consejo está mi hermanito, José Cariba también. Ah, bien. Así que bueno. No sé si nos querés contar un poco qué es lo que está aconteciendo en Jujuy para que la gente pueda entender un poco más de la situación que se está viviendo ahí. Bueno, aquí yo tengo Rubén Olmo, se llama, sí. Es un delegado de una escuela de acá de Santo Domingo, uh-huh. Un poquito más allá de Perico, digamos, sí. Y le voy a pasar con él para que le cuente lo que está aconteciendo acá en la provincia de Jujuy. Ahí le paso con él. Bien, Omar, sí, te agradecemos mucho igual, te agradecemos muchísimo este contacto que nos pueda poner en contacto con un gremialista como para que nos cuente ahí cómo está la situación. Gracias. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Rubén Oliva. Yo soy docente delegado escolar de la escuela número 24, Brigadier General Coronel Saavedra de Santo Domingo, Ciudad Perico. Y sí, nosotros hemos comenzado una lucha por reivindicaciones salariales, porque no sé si ustedes sabrán, la provincia de Jujuy es una de las provincias que tiene los sueldos más bajos en el país, en los docentes primarios, secundarios. Bien. En este momento, ¿cuál es la situación que está en Jujuy? No solamente con los docentes, sino sabemos de que se han sumado otros gremios en la lucha. Así es. Siempre cuando los docentes salimos y comenzamos la lucha, el sueldo que consigue el docente de nivel primario es la referencia con la cual después se hace la liquidación y el aumento del sueldo a los demás trabajadores estatales. Entonces, también es muy importante que ellos apoyen esta lucha, porque cuanto más alto sea la referencia, mejor sueldo van a tener ellos. Entonces, se han sumado, pero no solo también por la cuestión salarial, sino por la cuestión de la reforma que eliminaba la elección de medio término cada dos años. Nos sacó un decreto por el cual nos prohibía poder manifestarnos. Gracias a la presión de todos los sectores, esto se ha derogado, pero lo mismo en la reforma está implícita la misma idea del decreto que había sacado. También va a privatizar la ayuda social que tenemos los jujeños, que es el Instituto de Salud de Jujuy, con el cual prácticamente los docentes quedamos en manos de un sector privado, y Bien, creo que nos diste un panorama realmente completo de lo que está ocurriendo ahí, por qué la lucha, por qué se está el pueblo levantando. Así que nosotros nos queda más que agradecerte y ofrecerte nuestros micrófonos para que sigan diciendo estas cosas, porque lo que te tenemos que decir es que esto que vos nos contás no está saliendo en los grandes medios, si no es a través de ustedes no nos podemos enterar realmente lo que está pasando por allí. Nos interesa mucho saber la situación de la represión, a ver si hay algunos compañeros ya heridos y esas cosas. Pero hay compañeros detenidos, son más de 10 personas que están detenidas. Yo quería hacerte referencia también a una cuestión muy importante, que para que visibilicemos la lucha salarial de los docentes. Nosotros en la provincia de Jujuy, el sueldo de un docente que recién se inicia es de 60 mil pesos. ¿Sí? Ese es el sueldo que cobra un docente cuando recién se inicia. Y la diferencia que hay entre un docente que recién se inicia y un docente que ya tiene más de 30 años de antigüedad, es un básico de 53 mil pesos, que es el aumento que él dio, porque nosotros estamos con un básico de 35 mil. Entonces, para nosotros eso nos parece tan ínfimo, miserable. La diferencia, prácticamente estamos llegando los docentes con 30 años de antigüedad a cobrar 110, 120 mil pesos, en algunos casos otros un poco más, pero la zona donde trabajan, ¿no? Ese es el sueldo de un docente de jornada simple. Así que por ese motivo es que nosotros denunciamos todas estas irregularidades, salimos a la lucha y no hemos bajado los brazos, vamos a continuar con esto, porque sabemos que en la provincia de Jujuy el dinero hay. Solo que Morales hizo caja con todos los aumentos, con todo lo que debería estar cobrando un trabajador, lo hizo caja para poder hacer su campaña política, porque como sabemos a través de los medios nacionales, el señor Gerardo Morales quiere ser candidato a presidente, y bueno, nosotros desde acá le decimos que no, no vamos a bajar los brazos, y hoy por hoy él se está jugando y el apuro de él es solucionar el problema acá, pero en este caso lo está haciendo con violencia y con represión, porque él está apurado, porque se cierra la lista a nivel nacional y prácticamente a él le están bajando de las candidaturas a nivel nacional. Y bueno, bienvenido sea que esto sea así, porque esta persona no merece estar ocupando un cargo público, porque realmente tiene ideas muy, pero muy cercanas, o prácticamente que nos recuerdan la época de la dictadura militar, prácticamente de esa manera, porque en los lugares cuando el docente transita por las rutas para llegar a las movilizaciones, son revisados, son bajados de los colectivos, preguntados a cada uno a dónde van, por qué se dirigen a Jujuy o a la capital, cuando estamos en un estado de derecho, estamos viviendo una democracia, pero acá en Jujuy esa palabra democracia parece que no existe para él. Bien, muchísimas gracias, Rubén. No sé si Lore tenés algo más para preguntarle. Adelante. No, simplemente darle las gracias por comunicarse, darnos tan clara todo la situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy, y bueno, que esto que sucede no solo es un problema de Jujuy, sino que repercute en toda nuestra Argentina, ¿no? Lo que está sucediendo ahí. Simplemente gracias a usted, a Omar por Ahí les dejo tu nombre para que pueda despedirse. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio tan importante para poder hacer conocer a todos en el país, en especial en la provincia de Rivadavia, sobre lo que pasa en Jujuy. Muchas gracias. Bien. Un saludo a los compañeros y nuestra solidaridad a los compañeros de Jujuy, a los compañeros docentes. Y queda abierto el micrófono para cuando quieran comunicarse. Bueno, Lorenita, muchísimas gracias por ponerse en contacto. Gracias bueno, a vos. Más que nada, saludar a la gente de Bolsón, a todos los papás que pasan un hermoso día y siempre hay que apapar mi mano porque es la pieza fundamental de nuestra vida. Así es, Omar, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y nos volveremos a comunicar en cualquier momento. Que ojalá que sea para con las buenas noticias de que se hubo, que se logró resolver los problemas que tenemos. La situación en este que se está viviendo. Bueno, sí, creo que en la próxima semana vamos a comunicarle cualquier movimiento, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por recibir. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias. Bien, estábamos en comunicación con la gente de Jujuy, nos estuvo contando un poco cómo es la situación. Un amigo del Bolsón y que nos puso en comunicación con un amigo de un del gremio de los docentes como para saber la situación. Pero esto no termina aquí, ¿eh? No termina aquí porque tenemos otros compañeros que de radios comunitarias que también nos van a traer un poco más de, como para entender lo complejo de esta cuestión. Porque estamos hablando de un gobernador, Gerardo Morales, que, por si usted no sabe, tiene presa a Milagro Sala de hace no sé cuántos años ya, ahora me voy a fijar, pero hace muchísimos años. Ese es el mismo tipo, es el mismo señor. Así que, para que tenga idea. Vamos a la tanda publicitaria y bueno. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas 89.1. Espacio publicitario. Siempre nos dijeron a nosotros que la mejor atención siempre está en los barrios. Yo por eso compro en lo de la abuela Cris, despensa y carnicería. Es en el barrio Esperanza, Santo Cristo 881. Te atienden de lunes a lunes, de 10 a 14 horas y de 17:30 a 22 horas. La mejor atención. Despensa y carnicería, Abuela Cris. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La casa de las empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La casa de las empanadas. ¿Querés frutas y verduras frescas? Vení a La Verdu del Barrio. ¿Qué dónde es? En Nueva Esperanza, en Martín Fierro y la esquina Blanca Saldivia. Podés ir todos los días, de lunes a lunes, y de 10 a 10 de la noche. Horario corrido tenés para acercarte. Atendido siempre por sus dueños, Johnny y Erika. Frutas y verduras, frescas todos los días, con verduritas frescas de la zona. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Después Prensa y Carnicería Cuseimi, Peltrequitrán 1754, Barrio 100 Viviendas, El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y Carnicería Cuseimi, donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Ok, esto fue la publicidad. Se acabó. Hola, ¿estás escuchando FM Alas 89.1 Radio Comunitaria? Acá estamos, entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas. Comunitaria del Bolsón. Y una viva agua aprovecha el borbollón y se cuela sin avisar. La doña canta gritando un papá, dedica su cerveza regadera. Y por el patio porque la vuelva lento, no se puede ver la banda también. El paisano canta alto, dándose la de navegado. Y avisó a la china un caso y ahí no marcha a lo largo. Para colmo de males, suma la racha siguió. Le pisó la cola al perro y el barbillo lo mordió. Un gran abrazo. Quilombo nos fuimos a preparar un matecito para esta mañana fresca que estamos acá viviendo en Bolsón. Juan está intentando ahí tener la otra comunicación. ¿Ya la está teniendo o no? Yo voy a buscar algo para leer, ¿le parece? Sí, por favor. Sí, yo tengo que ir a acudir a la tecnología. Sí, yo me voy a tomar unos mates. Dele. Lo que le quería contar, sí, es que trajimos tortas fritas, sí, para compartir, y los mates están recién preparados. Riquísimo. Sí, con él. Porque, como le decía hace un rato, la temperatura que tenemos en este momento es bajísima, ¿sí? Un día gris, hasta ahora está, se ve bastante como gris. Queriendo salir el poncho de los pobres, pero como que hay eso que le llaman, ¿se alzó la helada? Se levantó la helada, uy, no, se pone más frío. Esperemos que no, pero está fresquete, le digo, como para que, si tiene que salir, tiene que andar, cuídese, porque el fresquete que hace está bastante, bastante complicado. Dígame. Hoy le traje El árbol que baila, de Eloy Moreno. Mirá cómo baila. ¿Quién? El árbol. Ese árbol baila, me decías mientras señalaba con su pequeño dedo, mientras alumbraba todo mi alrededor con esa pequeña sonrisa, la misma que adorna cada una de sus palabras. No, es el viento. Estuve a punto de contestarle, pero me di cuenta de que la magia que se tiene a los 3 años ya no se recupera. Y en lugar de eso decidí ser yo quien, a partir de ese momento, lo viera todo desde otra edad. Por eso, cada vez que un árbol, un barco, una cometa o una nube se mueve, sé que en realidad están bailando. El árbol baila, de Eloy Moreno. Y vamos a acompañarlo con el tema musical, con el 4, de, con el tema Eres. Retoma de quien lo oprime por ser distinto. Si preguntas qué me gusta de esta vida, te digo que despertarme con tus latidos, sentir y saber que existo en tu camino y ver tus ojos. Para vernos, escucharnos, sentirnos por FM Alas, con la batería del bolso. Está sonando el teléfono, suena. Atiéndalo. Eso es bueno que suene. Eso es bueno, teléfono. Sí. En cualquier momento me comunico con un amigo para que nos siga informando. Antes, yo le traje algo como para que se vaya poniendo, para que no se vaya del programa, sería. Bien. Porque hoy es un programa típico que le decíamos, pero nunca dejamos de hacer lo que nosotros venimos a hacer siempre, que es traerles lectura, alguna poesía, contarle algunas historias. Tenía ganas de contarle una. ¿Ah, sí? Pero antes de eso, le voy a leer una poesía. Y después, si tenemos tiempo, le voy a contar una historia. Dime. ¿Sí? Que seguramente usted lo debe haber participado, o debe haber estado ahí, o simplemente lo vio de afuera. Pero después se lo cuento, ¿sí? Ahí esperamos. La Araucaria. Talaron la araucaria de la casa vecina. Su cuerpo herido, gigante, mutilado, fue cayendo de a poco. Las ramas se agitaron como brazos al compás de la tierra y cayeron vencidas. Su centro, que crecía hacia el cielo, rodó por la vereda, regando sangre blanca, dulce y desesperada. Quedaron en pie su tronco aferrado a la tierra. Las raíces, tentáculo enormes, sufrían el embate. Larga fue la batalla. La noche lloró tantas barbarie, la araucaria, la que quedaron de ella, también lloró. Y llegó la mañana. Le ataron una cuerda, una soga pesada, y tiraron con fuerza. Tiraron y tiraron. Tembló la tierra al verla derrotada. tras el carro cargado de madera en rodajas, vuelve desorientada. Dos palomas sin casa. La Araucaria. Escuchamos Domingo y Feria por Los Sucará. Igual que otros domingos ya tan distantes, pisando toda la calle triste al Narvaja, con frutas y verduras, gente trabaja, alguien mide el bolsillo y la rebaja, pero como no hay caso se va a parar. Cantando la guitarra y la Mercedes, la música se trepa por la pared, el son de la bodona canta la prima, arrancando silbidos al que se apina. Y prestando sus luces para la rima, ensaya entre las nubes el sol su grima. Estirigitosa, chiquita mancha, cantadora sin ego, esta pasancha, pardoneros y blancos, criollos y gringos, todo abunda la feria de los domingos. El corazón cagado de sandía, ponen el hombro, un cerrojo alegría, el espacio se pelona en los pregones, de plástico con voces y bandoneones, recordando a los bolsos y a los peatones, que las frutas esperan en los cajones. Hasta la otra semana de la feria, cuidando los bolsillos, la cosa es seria, igual que otros domingos tan parecidos, pero Cristal Narvaja con su castigo. Levantan caballetes, mueren los ruidos, se adueñan los motores de los sonidos. Estirigitadores, chiquita mancha, pajareras y libros de tapas. Perdón, a los Sucará, perdón. Por esta vez, mil disculpas. Después lo vamos a volver a escuchar y lo escuchamos entero, ¿sí? ¿Me disculpa? Por favor. Bien, porque estamos en comunicación, yo le prometí que vamos a tratar de comunicarnos con un compañero, Daniel Chausky, de Jujuy. Él es integrante de una radio comunitaria de allí, de Jujuy, pero yo lo tengo escuchado mucho, es un amigo que, bueno, es un amigo del aire, lo tengo escuchado a través de la red Farco, y también por Aler, él hace sus informes desde por estos medios, y bueno, tuve la suerte de escucharlo muchas veces. Así que estamos, Lorena y Juan, en comunicación con Daniel Chausky. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, estamos en la provincia de Jujuy, en una semana bastante aliada, ¿no? Por todas estas. Digamos, acá. Me estás escuchando, te estamos escuchando entrecortado. Quizás te estás moviendo y te estamos escuchando entrecortado. A ver si nos ubicamos mejor para escucharte perfecto. Sí, no sé si ahí. A ver, Daniel, te escuchamos. Hola. ¿Ahora sí? Ahora te estoy escuchando un poco mejor. Contanos un poco cómo está la situación allí, por favor. Bueno, durante estas dos semanas sabemos que las situaciones que empezaron a estar y que se fueron viendo para los productores, trabajadores de distintos sectores, gremios, también, bueno, las medios originales, y entendiendo los medios de los también tratando y al armando en el momento de buscar y amar y Lee, la verdad, a ver, Daniel, ¿vos me escuchás, Daniel? ¿Sí? Mira, te estamos escuchando realmente entrecortado. Vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a mejorar la comunicación, porque me parece que lo que nos estás contando es muy importante y nuestros amigos necesitan que se escuche bien y clarito, porque es muy importante lo tuyo. Así que hacemos una pequeña pausita y enseguida retornamos tu comunicación. Dale. Bien, bien. Lee, ¿quieres ponernos una cortinita musical mientras vamos viendo el tema de la comunicación? Gracias. Decime algo. Bien, a ver, Daniel, si me estás escuchando ahora. Hola. Sí. Bien, por favor, ahora creo que nos estamos escuchando mucho mejor. Contanos un poco a ver cómo está la situación allí. Bueno, aquí en la provincia de Jujuy estas dos semanas fueron difíciles para mucha gente y bueno, también por supuesto porque se realizaron marchas y movilizaciones de los docentes y también en contra de la reforma parcial de la constitución de la provincia. Los docentes, bueno, tuvieron, digamos, un apoyo multitudinario de muchos sectores, incluso de otros sectores gremiales que también se unieron a la lucha por la reivindicación del sueldo. También las comunidades originarias bueno, repudiaron y siguen en este momento luchando en las rutas con cortes parciales justamente por la reforma de la constitución de la provincia que prácticamente está aprobada, ¿no? Ah, mira. ¿Y en este momento cuál es la situación? Hay cortes de rutas en la provincia, las comunidades originarias por, bueno, también apoyar a los docentes y protestar por la aprobación de la reforma de la Constitución, están cortando la entrada a la ciudad de La Quiaca, que es muy importante porque une a los países limítrofes, también en Abra Pampa, también en Purmamarca, donde esta mañana se realizó una represión, tratando de despejar la ruta. Llamó mucho la atención porque las comunidades originarias estaban haciendo pasar a todos aquellos que iban por esa zona, camiones, autos, de forma alternativa, digamos, cada hora, y sin embargo la policía reprimió igual, ¿no? También ha habido personas detenidas, y bueno, por supuesto, los también se unen ahora, se solidarizaron, porque ellos tienen asambleas, tienen congresos para definir qué van a hacer la semana que viene, aunque estamos en situación de paro en tiempo determinado, pero bueno, en este momento preocupa qué le está sucediendo a las comunidades originarias, que bueno, están siendo ahí. Mira, de sus territorios y nos enteramos de que en estos momentos, no sé si ahí en donde vos estás, pero que ya había represión de la policía con algunos heridos y esa historia. Sí, sí, claro, sí, ya hubo justamente esta situación que se venía dando a conocer, bueno, la comunidad originaria. Estallaron de bronca cuando se enteraron el jueves por la noche que, bueno, por supuesto, la reforma de la Constitución ya estaba hecha, ya estaba aprobada con el convencional constituyente del radicalismo, apoyado por un grupo grande de peronistas, constitucionalistas también, y bueno, eso fue que rebalsó el vaso, y salieron a las calles, a las rutas a manifestarse, hicieron un malón desde Abra Pampa para llegar a San Salvador de Jujuy ayer, y también ahora, bueno, están realizando cortes de rutas en varios lugares de la provincia. Bien, Daniel, muchísimas gracias por tu informe. Nosotros mantenemos atentos aquí para cualquier cosa que necesiten que nos enteremos, porque como sabés, esas noticias de ahí por los medios alternativos, por los medios que ya conocemos, por acá no se sabe, no llegan, no salen, y de la única manera de enterarnos es a través de los medios de las radios comunitarias, así que nosotros siempre al servicio de ustedes cuando necesiten. Sí, tratando esto de evadir, ¿no?, este cerco mediático que se ha instalado en la provincia de Jujuy también y en gran parte del país, porque cosas por allí no trascienden por esos motivos, ¿no?, porque la política está acaparando todo eso y está direccionando para su gusto la información. Así es. Te agradecemos un montón, Daniel. Mi nombre es Juan, mi compañera Lorena, que aquí está atenta escuchando a todos. Así que muchísimas gracias y nos volveremos a comunicar en cuanto podamos. ¿Te parece? Sí. Que tengan un buen día. Gracias, te agradecemos gracias. Muchísimo. Buen día. Estábamos entonces en comunicación con Daniel Chauqui, integrante de una radio comunitaria de allí, de Jujuy, donde nos estuvo comentando un poco de, la situación en la que se está viviendo allí con el gobernador Morales, un no sé si cómo llamarlo, si gobernador democrático o gobernador como un dictador, como decían hace un rato los compañeros de como es del gremio docente, y la situación es complicada allí en Jujuy, con represiones, ya gente herida y gente detenido que está detenida, también. Y sabemos quién es Morales cuando detiene a alguien, así que, y su equipo de represión. La solidaridad para todos esos compañeros y nosotros seguimos aquí en lucha también. Bien. ¿Le parece que pongamos el tema de los Zucaras? Para escucharlo completo. Para escucharlo completo. Igual que otro domingo ya tan distantes, pisando toda la calle triste en Narvaja, con frutas y verduras gente trabaja, alguien mide el bolsillo y lo rebaja, pero como no hay caso se va a parar. Cantan los guitarros y la Mercedes, la música se trepa por la pared, la sombra de Bodona canta la prima, arrancando silbidos a que se y prestando sus luces para la rima, ensaya entre las nubes el sol su grima. Estirigitosa, chiquita mancha, matadora silbo de capas anchas, por donde no se hablan gruchos y gringos, todo abunda la feria de los domingos. Es como son calado la sandía, ponen el aire un dulce rojo alegría, el espacio se pelea los pregones de pasteles con voces de bandoneones, recordando a los bolsos y a los peatones que las frutas esperan en los cajones. Esto es otra semana de fin de la feria, cuidando los bolsillos, una cosa seria, igual que otros domingos tan parecidos, pero triste en Narvaja con su catino. Levantan caballetes, mueren los ruidos, se adueñan los motores de los sonidos. Estirigita voz, chiquita mancha, patadoras y libros de tapas anchas, pardón negros y blancos, cuyos y gringos, todo abunda la feria de los domingos. Pardón negros y blancos, cuyos y gringos, todo abunda la feria de los domingos. Pardón negros y blancos, cuyos y gringos, todo abunda la feria de los domingos. Pardón negros y blancos, cuyos y gringos, todo abunda la feria de los domingos. Pardón negros y blancos, cuyos y gringos, todo abunda la feria de los domingos. ¿Estás escuchando? Entre Amigos por FM Ala. Bueno, como lo decía Lorena y Juan, seguimos entre amigos, aquí en FM Alas, la comunitaria con los pies en el valle. Sí, dígame algo, no me hagas señas. Ay, pero, está rico el mate, ¿no? Usted, yo estaba con el mate acá. Está bueno. Saboreando un rico mate. Y las tortas fritas. Y bajando mi torta frita que estaba ahí. Sí. Estaba con Yo le quería contar algo. Antes de eso, quiero decirle que se pueden comunicar con nosotros. Es muy importante que se comunique para saber si están ahí. Porque si no, medio como estamos al cohete, ¿vio? Sí. No me quiero sentir al cohete. Así que si está, por favor, por lo menos haga señales de humo. Diga que está ahí. Y a ver qué le pareció esto. De lo que estuvimos hablando acá. Lo que está pasando en Jujuy. Y nos puede llegar a pasar a nosotros porque se habla mucho de reformas y esa historia. Así que tenemos que estar atentos por esa cuestión. Así que, más que nada, morales hay muchos por todos lados. Y nosotros no estamos muy lejos. El 4493-150 está dispuesto para recibirlos a ustedes cuando quieran llamar. Él está también ahí con la mano justo para atender el teléfono. Así que si quiere llamar, está el 4993-150. Atentis ahí. ¿Y si no? Al 154-70-1842. Lo estoy diciendo demasiado rápido. Sí, está acá, la gente tranquilo. El solcito recién está así asomando, así que... ¿Sabes por qué estoy apurado? Porque me quiero comer este cacho de torta que no, te quedó. No, pero si la torta lo va a esperar. Ah, no, bien, preocupe. Bien. Yo pensé que ese amigo fue de fe. No, no. Diga, ¿cómo era el número? Así lo alcanzo a discar ahí, al toque mando un mensajito o lo anoto. ¿Quiere poner 2944? Ajá. 70-18-42. 70-18-42. Y al otro número de teléfono al que se podría comunicar sería ¿cuál? Ay, me mató. Ah, no. Qué fe. Tengo ganas de pelearlo un poco porque así como para entrar en calor, ¿vio? Si no, también pueden comunicarse al 154-80-26-24. Serían los teléfonos a los que 80-26-24. Pueden... Sí. Ese es el teléfono de la Lore, ¿vio? Claro. Si usted lo quiere llamar, se comunica con la Lore. Sí. 80-26-24. O 154-70-18-42. Bien. Y se comunica conmigo. ¿Sí? Porque sabe que es importante que estén ahí, ¿no? Y sí, ese es fundamental. Sí, fundamental, porque si no es medio como que nos sentimos medio aquí con... Porque si no, usted y yo colgamos, no sé, a mí se me ocurre colgar una botellita, algo, y hacemos que estamos en el micrófono y hablamos en nuestra casa. Pero si no, nos va a escuchar nadie. Claro, lo que sí están atentos es allá en Viedma. Sí. Mario Parada en Esquel, en San Juan están atentos, y... Sonando un teléfono. Lo apagué, lo corté, no sé por qué lo corté. Pero tiene que atender, si era usted que está ahí al aire, perdón. Vuelva a llamar, porque en vez de apretar el botoncito verde, apretó el botoncito rojo. Claro, sabe que, sí. Capaz que no sabe que yo me operé. De un ojo. Puede ser. Y por ahí me falla, ¿vio? Veo otros colores. Cosa. Así que bueno, le re a la cuestión. Yo sigo esperando algo. Usted dijo que iba a contar un... Me iba a contar algo. O sea, no solo a mí, porque no es para usted y para mí el programa. El programa es para la gente por que eso está mismo allá del otro lado, que está con... ¿Qué estará haciendo la gente? A ver, señora, ¿usted qué está haciendo? Está... tomándose unos matecitos, pensando en qué va a hacer de comer, o usted, caballero, también está pensando en qué... volví a llamar. ¿Y que... Siga, yo voy a atender. Ah, ¿usted lo quiere atender al aire? Vale. Pero ¿por qué no? Hay que arriesgarse a lo que se venga, ¿o no? Ahí está Juan al teléfono, que, como le decíamos, hoy es un programa atípico. Por favor, a ver, cuénteme, a ver, porque acá está Lorena también conmigo, ¿vio? Sí. No escucho. A ver si lo está escuchando. siempre. Espéreme un cachito. Ahora sí, a ver. Sí, hola. Dígame. No, le quería decir que nos estamos escuchando. Yo vivo acá cerca en el barrio. Y que siempre he escuchado Radio Alas a lo largo de toda mi vida que he vivido en Bolsón. A veces los encuentro, a veces no. Suele estar interrumpida. Y bueno, me gusta todo lo que están pasando y quería decirles que bueno, me gustó la comunicación o no sé cómo fue lo que hicieron con la gente de Jujuy. Sí, nos comunicamos por teléfono con ellos, sí. Claro. Algo que nos preocupa, yo fui docente toda mi vida también y me jubilé ya. Ajá. Y sí, la situación. Estaba pensando que por fin la gente del norte decidió enfrentar un poco a tanta desidia del gobierno en esa zona, ¿no? Sí. Y desidia y autoritarismo, ¿no? Porque lo de Milagros Salas, por ejemplo, no hubieron grandes protestas y gente que la defendió. Solo los medios de comunicación dijeron cosas horribles de ella y porque se atrevió a enfrentar al poder político. Y ahora ver tantas protestas y ver que se están realmente empezando a movilizar, ojalá que despierten de una vez por todas. Porque están muy mal la gente del norte. Yo que fui docente tantos años, siempre la gente del norte vino a trabajar a esta zona porque hay mejores precios. Mejores precios, mejores sueldos que allá el norte. Y hay mucho autoritarismo político. Así que, bueno, me encantó escuchar lo de Jujuy. Y lo sigo mucho por las redes sociales, lo que está sucediendo allá, las marchas, la gente que sale por la ruta. Más que los medios de comunicación que lo muestran mucho, sí, por las redes sociales se puede ver. Así que bueno, eso quería decirles, y que la música muy linda te están pasando también. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? María. María. Nos dijo que de acá, un barrio cerquita. ¿De qué barrio nos está llamando? Acá al lado de ustedes, a 2 o 3 cuadras. Vecinita, ah, vecinita. Estamos para ir a tomar unos mates. ¿Por qué no viene? Estamos con los mates acá. Ahora hace mucho frío, estoy tomando unos mates y tengo que salir a hacer un montón de cosas al centro. Bueno, pero cuídese, está fresquito, está muy fresquito. Sí, y heladita. Y hay hielo en la calle, así que si va caminando, tenga cuidado. Sí, mucho bueno. Cuidado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y muy lindo el programa. Muchas bueno, gracias. Que esté bien. Hasta luego. Los mismos que necesitamos en la mañana. Yo le dije, ¿vio? Le dije. Si no, es como que estábamos al cohete. No estamos al cohete, hay gente que nos está escuchando. Bien. Así que, ¿paso a contarle la historia o pone por música? Por favor, no. Acá estamos esperando la historia. Bien. Yo cuando era muy pequeño, fui pequeño en su momento. Fui niño también. Uh-huh. ¿Sí? Como decía un amigo, fui ser humano. Sí, sigo siendo ser humano. Sigo siendo ser humano. Había una costumbre, sí, de prender fuego, hacer grandes fogatas. Nosotros lo que hacíamos era juntábamos cantidad de yuyo, de que eran de limpiar los patios. Era, sí. Los viejos nuestros se ponían chocho porque limpiábamos el patio, yuyo que había, yuyo que sacábamos. Entonces hacíamos un gran montículo de rama y toda esa historia de lo que se sacaban de los árboles, el podo, la poda, y después un yuyo, no sé cómo se llama ese yuyo que se hace como un monte redondo, que es el que hay una película animada donde ese monte rueda, va por distintos lugares porque el viento lo lleva y va y va. Joder, por ahí no. Se queda enredado en un alambre y anda y anda. Bueno, ese monte, esa rama, ese cacho de... ¿No es el coirón? No, es el coirón. No. Para que el coirón salga que se salga del piso. Tenía entendido que... Porque, por ejemplo, yo tenía un amigo que decía, yo soy coirón, de acá no me mueve nadie. Ah, mire usted. Así que quiere decir que el coirón... Que el viento lo... desliza con el viento. Exactamente. Bien. Estoy hablando del otro. Y fácil de encender. Entonces, hacíamos como una competencia quién juntaba y quién hacía la fogata más grande. Quién juntaba más cantidad de rama y quién hacía la fogata más grande. Sí. Por mucho tiempo lo estuvimos haciendo así como una... como algo común, como algo natural, sin enterarnos, hasta que ya fuimos conscientes de la cuestión, de enterarnos que estábamos nada más y nada menos que haciendo el Guiñol Tripanto. Mira usted. El Año Nuevo. Esperando el Año Nuevo. ¿Sí? Que mucho se conoce por el Año Nuevo Mapuche, que en realidad no es el Año Nuevo Mapuche. No. Los mapuches son los que lo llevan adelante, lo celebran y toda la historia. Pero es el Año Nuevo de la humanidad de este otro lado. Porque... que ahí está la cuestión que hace al entender esto. ¿Por qué nosotros podíamos sacar esa rama tan fácilmente en esta época? Entonces, claro, nos decían, esta es la parte en el momento en que la tierra empieza como a descansar y se presta para un nuevo año, una nueva... producción, un nuevo ciclo, una nueva aparición, ¿sí? Entonces, claro, los montes estaban sueltos. Ya la tierra, la Pachamama no la necesita más, porque se tiene que renovar. Tiene que salir la nueva plantita. Y ahí le digo, la misma, la Pachamama necesita esa planta para enriquecer nuevamente la tierra, para revolver los brotes, ¿no? El abono que se va generando con la misma, con lo mismo que uno ve las hojas caídas, eso como el desecho, es lo que nutre nuevamente a la tierra para que nuevamente se dé la vida. Claro, y entonces hay un tiempo en que no se toca ni la huerta, bueno, estoy hablando de lo que me pasaba a mí, no se toca ni la huerta, ni nada que tenga que ver con la tierra, digamos, ni siquiera se la mueve ni nada, queda un tiempo como en pausa, ¿sí? Y hay un momento en que volvemos a remover la tierra de nuevo, como para decir, ah, ¿qué está pasando acá? Bueno, ese es el Año Nuevo, esa es la nueva vida que empieza a nacer, pero nos tenemos que dar cuenta antes de que hubo un momento en que la tierra empezó a descansar, que nos dio los frutos, que nos dio bueno, los chivitos, los corderos, y después se hace la pausa. Que las plantas baja la savia, entonces por eso ahí uno puede como hacer las podas para que no se muera esa planta. La sabiduría de la naturaleza, ¿no? Sí, y que tiene que ver con nosotros también, porque nosotros también hacemos una pausa en esa época, en ese tiempo, ¿no? De una buena, de renovar de nuevo la, bueno, toda una cuestión. Que nos dimos cuenta después nosotros, que lo que estábamos haciendo era eso. Y nos dejaban, éramos todos, como le dije, cuando fui niño, cuando fui ser humano chiquito, hacíamos ese tipo de cosas, hasta que nos empezaron a contar de por qué no se llamaba como se llama ahora, como lo podemos nombrar. ¿Sabes cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban? Cruz de Mayo. ¿Cruz de? Mayo. Mire usted. Sí. Nada que ver, una cosa rara, y cuando nos empezó a contar el abuelo, el abuelo Kinchilev, como le decía recién, y nuestra abuela Lorenza, que nos empezaron a contar cómo era la cosa, porque ni siquiera mi mamá ni mi viejo nos contaban estas cosas. Claro, había un porqué. El famoso porqué era, en la casa de mi abuela, la única que hablaba mapuzungún era mi abuela. Y mi abuelo de vez en cuando, entre ellos dos sí se hablaban continuamente. Mi abuela nunca dejó de hablar el mapuzungún. Es más, hasta nos hablaba a nosotros. Pero mi abuelo se enojaba mucho. Mucho se enojaba mi abuelo. Yo en principio pensé que era por una cuestión de vergüenza. hasta que nos contaron el porqué, y ahí está la historia. Yo me iba con mi abuelo, él tenía un tobiano, y me llevaba a mí a Lanca. ¿Sabes lo que es ir a Lanca de un tobiano? ¿Sí? De un caballo tobiano. Es ir a Lanca, no sé si de tobiano, pero... A Lanca o por delante. Uh-huh. Entonces, yo me iba con mi abuelo a donde él tenía sus chivas, y en ese trayecto, porque íbamos al tranco del tobiano, y me contaba historia. Y dentro de esa historia me contó esta parte, de que él, cuando apareció por ahí por Río Chico, venía medio con mucho temor de que le habían dicho que no tenía que mencionar que él era, que hablaba mapuzungún. Uh-huh. Que era de un pueblo originario, no lo podía nombrar, no podía decir nada, menos hablar. Dice que le costó mucho poder comunicarse con sus compañeros de laburo. Él era ferroviario, entonces le costó mucho comunicarse, porque bueno, hay muchas cosas la tenía en mapuzungún y no en castellano. Entonces fue un problema para él en su momento. Usted habla de un miedo. ¿De qué? ¿Miedo a qué? ¿O qué le generaba ese miedo? El miedo era que si te llegaban a encontrar que vos hablabas mapuzungún y que era de los pueblos originarios, te metían preso. Así, digamos. Es decir, él ya tenía la experiencia de los compañeros que le había pasado eso. Sí. Entonces, él no quería que ni mi vieja, ni ninguno de sus hijos, hablara el mapuzungún por este temor. El temor de que, de perderlo, de que lo metieran preso, que lo mataran, y esa historia. Entonces, la única que hablaba era mi abuela y él, pero hablaban a escondidas. Mire usted. Entonces, cuando me contó esa historia de lo que nosotros estábamos haciendo, me dice: ustedes están haciendo eso el año nuevo, están celebrando el año nuevo. El tema es que la Iglesia Católica le puso ese nombre, el, como es, 24 de San Juan. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se ubica? ¿San Juan? Sí. Bueno, en vez de hacer el año nuevo, se hace eso. Le cambiaron el nombre, digamos. Pues ya sabe por qué. Después uno puede ponerle el nombre que quiera. Pero lo que sí, eso ayudó, por lo menos a mucho, a hacer la ceremonia, sin saber que estábamos haciendo una ceremonia de los pueblos originarios, el año nuevo. Y haciendo como que la otra cosa, digamos, ¿qué es lo que hicieron los en este caso mi abuelo y su familia? Usar eso para poder seguir haciendo la ceremonia, usar la Iglesia Católica en este caso para hacer su ceremonia. Entonces, quiere decir con esto de que hay cuestiones en las que nosotros, si no le usamos lo que hay, lo que nos imponen para beneficio nuestro, estamos perdidos. Porque una cosa es renegar sobre esto y otra cosa es entrarle, ser inteligente, como en este caso mi abuelo, entrarle en ese caso al sistema, que tiene sus fallas. Y una de sus fallas era esa, haber puesto ese nombre de iglesia a algo que es nuestro. Y lo usamos. Y nosotros, sin querer, lo usábamos todos los años, haciendo la famosa fogata. Alrededor jugábamos, pasábamos para arriba del fuego, todo lo que le puedo contar de esos momentos. Pero lo más rico, lo más lindo, fue lo que me contó mi abuelo. Sí, le quería decir que bueno que ahora con esta resurgir y de lucha y de reconocimiento, eso se está pudiendo recuperar, ¿no? No quiero usar la palabra camuflar dentro de otras fiestas, sino que los pueblos originarios están pudiendo hacer su celebración. La Iglesia Católica hace su celebración, pero el pueblo en sí está pudiendo hacer su celebración con el significado, con los términos, yo no hablo del año, el Guiñol Chupantú. Y se lo nombra así, ¿no? Claro, es el año nuevo, pero sí, es el año nuevo, no es del pueblo mapuche. es el año nuevo de nosotros, de todos los que estamos acá en este lugar, de la Tierra. El problema es que nos vendieron otra cosa, uh-huh, y nosotros nos morfamos esas cosas. Lo que no se nos morfaron, por eso digo, no es que estamos recuperando, no lo perdimos nunca, siempre se lo hizo. Por eso te estoy diciendo de que lo hicimos, gracias a que la iglesia le puso otro nombre. Y se siguió haciendo con otro nombre, ¿no va? Pero se siguió haciendo. Pero yo a lo que voy es que en las se puede comunidades hacer visible. Esos lo celebran... Sí, hacerlo visible. Hacerlo claro, visible, claro, ¿no? Y y sumando a las otras personas, como a la comunidad en general, diciéndole, no es nuestro, esto es de nosotros. Es de la humanidad, claro, de la naturaleza, claro, de la vida. Los pueblos originarios lo hacen de una manera. No significa que esa sea la manera, que se pueda hacer de cualquier otra manera, en la medida en que respetemos esta parte, ¿no? Sí, cada cultura poder ver este ciclo de la vida. Exacto, esa es un poco la cuestión, digamos. Como ha estado tapado, hay que empezarlo a destapar. Es lo que está pasando. Y lo que yo le estaba contando tiene que ver con eso. Como mi abuelo, con su temor, con su miedo de perder algún hijo, de alguna hija en su momento, por el solo hecho de hablar el mapudungún, igual nos dejaban hacer la ceremonia con las fogatas. Qué lindo, qué lindo lo que trae, ¿no? Acá al aire para compartir. Póngale música si quiere. Sí, le por pongo favor. Música. Póngale música. Vamos con No te va a gustar de y Jorge Drexler, ¿le parece? Ah, sí, me encanta. Con el tema De nada sirve. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Pregunté hasta cuándo, te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve que amor. Siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo, me hace enterar de la vida tampoco vivir sin vos. Mi amor, por arrancarme a pedazos, por acá siempre estás vos. Por arrancarme a pedazos, por acá siempre estás vos. Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve. Hoy estamos entre amigos. Sí. Por FM Alas. Bueno, ha llegado la hora de partir. Siempre que vine, volví. Sería. Siempre que vino, se fue para poder volver. También. También, sí. A los amigos que sí se quedaron dormidos y no nos pudieron escuchar, le decimos, ¿se pueden meter a la red Enfoque? Sí. ¿Sí? Cualquier cosa nos piden y se lo mandamos. También. Le mandamos el link, no sé cómo es. Uh-huh. Porque allí va a encontrar un montón de radios. Entre ellas Radio Alas, sí. Radio Pocahuyo, Radio Fogón. Va a encontrar La Petum en Eleín, Radio Encuentro de Viedma, sí. Radio Sudaca, una FM, Radio Piuqué, Radio Coigüe y Radio La Negra. Todo eso están en la red Enfoque. Si tiene internet, no va a poder escuchar. Y si se quedó dormido, lo que yo le quería decir, si tiene esta aplicación, no va a poder escuchar a la 1 de la tarde, después de Tulio Galantini, por Radio Encuentro. Bien. Sí, la comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones. Le mandamos un saludo enorme a los compañeros de allí y también le decimos muchísimas gracias por retransmitirnos. Así es. Y nosotros nos vamos. Nos estamos despidiendo y como así dije, vamos a mencionar un poquito lo del invierno. Eso traje un temita musical para despedirnos. Un poco también que llegue hacia quizás el tono de la música, eso para los niños, pero para compartirlos en familia. Nos vamos a ir despidiendo con el tema musical, Solsticio de Invierno. Nos encontramos el sábado que viene, gracias Eli por todo, y gracias y nos encontramos el sábado que viene. Hasta pronto. Pasa por aquí el invierno, con su lluvia tan virtuosa, que moja mi jardín, para que crezcan las rosas. Se acerca el invierno y llega, avanza todo su ciclo y se prepara la tierra. Un año nuevo te invito, te invito, te invito. Un año nuevo te invito, se prepara la tierra, se prepara para brotar, se prepara la tierra. Con su lluvia tan virtuosa, que moja mi jardín, para que crezcan las rosas. Se acerca el invierno y llega, avanza todo su ciclo y se prepara la tierra. Un año nuevo te invito, te invito, te invito. Un año nuevo te invito, se prepara la tierra, se prepara para brotar, se prepara la tierra. En el invierno la la lluvia nos visita y hace frío. Se prepara la tierra, se prepara la tierra, se prepara la tierra para sembrar, se prepara la tierra para cosechar, se prepara la tierra para alimentar, se prepara la tierra. Seguimos construyendo el nido para seguir el orgullo. El vuelo. Decidimos hacerlo final. No existe música sin causa de resonancia. Por eso queremos ampliar la capacidad sonora. Y para eso te invitamos a sumar una vez más a la misma. Decimos, bueno, lo mismo, estamos agarrando más que la destrucción.